quiero realmente poder transmitirle en estos 40 minutos la importancia y lo clave de este concepto, de esta manera de hacer el negocio para realmente construir en grande, Infusion, en grande. ¿Y por qué crecimiento en olas? Creo yo, he visto, he sido testigo de las personas de mayores ingresos en la compañía Infusion, incluso no solo en Infusion, fuera de, en lo que es la profesión misma, personas que han generado rangos, por decirte, platino, doble platino, diamante, doble diamante, triple diamante, diamante, millonarios. Todas estas personas, en algún momento de su carrera, a la hora de construir su negocio, ya sea al inicio, durante, después de un año, después de dos años, cuando tomaron la decisión de hacer esto en grande, realmente crearon estos resultados extraordinarios basados en una acción masiva en algún momento determinado de su negocio. Y quiero compartirte esto que he sido testigo en todo el liderazgo de Infusion. Este entrenamiento simplemente va a aclarar esa forma en grande, masiva, abundante de hacer este negocio, porque este negocio no tiene límites, este negocio puede realmente construir en grande. Yo sé que tú, que te has conectado en este, en esta transmisión, quieres hacer Infusion en grande, un domingo en la mañana conectándote, preparando, entrenándote, porque quieres hacer Infusion en grande. Y hoy día vengo a compartirte la importancia de seguir esta manera de trabajar el negocio de manera profesional y hacerlo masivamente, hacerlo en grande, hacerlo abundante, porque así es nuestro negocio, porque así se puede crear resultados extraordinarios aquí en Infusion. Entonces, comenzando a compartirles este gran entrenamiento, y lo he vivido personalmente junto con mi hermano cuando hemos desarrollado este negocio, y lo he podido también duplicar en la organización. Hay muchos líderes en el equipo que realmente también han seguido esta estrategia de crecer en olas de patrocinio, crecer en olas de firmar nuevos socios, de firmar nuevos clientes, de hacerlo en grande. Es que hoy en día pueden disfrutar de un estilo de vida diferente. Hoy día pueden disfrutar de libertad, de tranquilidad económica, de un estilo de vida de poder crear probablemente metas, sueños que siempre habían querido para ellos, para sus familias, y hoy en día poder ser el ejemplo y fuente de inspiración para organizaciones que se extienden por muchos países hoy día presentes en Infusion. Así que hoy en día este entrenamiento es clave para ti. Quiero que te metas en mente, quiero que te metas en corazón, en alma, y comiences a tomar hoy en día, en estos 40 minutos, decisiones. Porque hoy día se trata de tomar decisiones firmes, de tomar acción con esta información. Así que arrancamos. Todo comienza con la coherencia. Tú hazlo primero. O sea, no puedo de alguna manera decirle a mi equipo que haga ese crecimiento explosivo, ese crecimiento masivo, si primero yo no estoy siendo ejemplo de ello. Si yo primero no estoy haciendo Infusion en grande, si yo no estoy tomando acción masiva en grande. Todo lo que te voy a contar no es teoría, no es de algo que lo he cogido en un libro, no es de algo que he visto por ahí una vez en mi vida, no, lo he visto muchas veces en el liderazgo, dentro y fuera de nuestra compañía, y más aún dentro de Infusion, pero lo que he visto ha sido coherencia, porque esa gente ha podido duplicar en su organización ese mismo comportamiento, esa misma conducta, esa misma manera de hacer el negocio de manera exitosa y por ende lograr resultados extraordinarios. Pero comienza por ti. Yo quiero y te invito a que hoy día te comprometas contigo mismo, porque podemos llenar cuadernos, podemos decirte números, estrategias, pero de nada sirve si hoy día no decides tú decir, hoy día va a pasar ese arranque explosivo, hoy día va a pasar ese crecimiento masivo, ese crecimiento en olas, ese crecimiento realmente que impacta y se contagia en toda la organización, y hoy día decidió construirlo día a día hasta que se dé, hasta que sea una realidad. Y eso comienza conmigo. Entonces, teniendo claro eso de que todo esto va a pasar solo si y solo si tú eres ejemplo de ello, quiero comenzar hablándote de que no existe plan de acción sin un arranque explosivo. No existe plan de acción sin un arranque explosivo. Muchas veces lo digo, hay gente que se queda con el plan D y no acciona. Plan D y no acciona. Eso no existe. No existe plan de acción sin arranque explosivo, amigos. ¿Y qué es eso? ¿Qué estás diciendo, César? Hay gente que tiene esta primera reunión del plan de acción, creo yo, porque este entrenamiento va dirigido para gente que quiere vender en grande, como gente que también quiere construir equipo en grande, gente que quiere construir negocio. Y te voy a hablar de que esta primera reunión del plan de acción, esta primera reunión que se hace en las 24, 48 horas de ingresado un nuevo socio, es la reunión más importante, es la reunión vital, clave, que define el primer año, el segundo año, los primeros 5 años, define el éxito o el fracaso de un nuevo socio. Es verdad que si no se hizo un plan de acción al inicio de manera correcta, me puedo firmar esta semana nuevamente y poder hacerlo, por decir, soy un nuevo socio, entre comillas, y puedo volver a hacer un plan de acción y darme la oportunidad nuevamente de hacerlo esto bien. Así que el pasado ya pasó, pero hoy día, ¿qué quiero crear? Por ende, hoy día puedo volver a hacerme un plan de acción, ya sea que tenga mi patrocinador al lado o no lo tenga, porque esto simplemente es una decisión personal. Y existen unos pasos muy sencillos, muy claros, dentro de esta guía de plan de acción, y realmente te lleva a la acción, te lleva a hacer reuniones en tu primera, segunda semana, realmente a comenzar a crear clientes, consumo, como también crear socios, gente que te acompaña a distribuir y mover las bebidas. Pero esto no se va a crear solo leyendo, escuchando audios, llenando una lista sin siquiera llamarla, contactarla, sino se trata de crear equipo, crear acción masiva. Mira, hay personas que quieren negocio grande, quieren crear una organización, quieren crear esa libertad económica, pero no crean equipo. Es imposible. No crean una cartera de clientes fidelizada. No crean un equipo que realmente lo acompañe a crear, a subir de rangos en la compañía. Eso no crea libertad. No estoy diciendo que no es lo mismo vender una caja por vender, no es lo mismo afiliar a un socio por afiliar, sino se trata de crear equipo, de crear familia, de crear acciones consistentes basadas en un sistema duplicable, sencillo. Necesita mucha gente hacer este negocio de manera fácil, como también se trata de no solo un cliente que me compra de vez en cuando, sino crear una cartera de clientes que esté conectada, enamorada, enchufada con este maravilloso producto y bebida, y sabe lo que hace esa bebida en su cuerpo y en su familia, cómo impacta su salud. Crear realmente clientes fidelizados, leales a ti, a ese vínculo que han creado contigo. Por ende, es esa relación, esa amistad, esa conexión contigo que se da con Fusho, que realmente crea resultados a mediano o largo plazo de manera gigante. Este es un negocio de construcción, no es un negocio de la noche a la mañana. Por ende, cuando hablamos de hacer negocios de Fusho, hablamos de un negocio de un plan de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, mentalidad de empresario. Pero todo comienza con esta primera reunión clave de dentro de las 24, 48 horas de hacer acción masiva, un arranque explosivo, de que no existe un plan solo teórico, que pueden ser 20, 30 minutitos de guiar, de un poquito de decirte las herramientas, de ver tu por qué estás haciendo este negocio, identificar qué es lo que hoy día te mueve para tomar acción, qué es importante, la meta, primera meta clave económica que quieres generar en este negocio, y sepas los recursos y las herramientas básicas con las que puedes construir. Pero lo más importante es esa hora, hora y media, 2 horas que viene esa parte teórica, donde son pura agenda, pura llamada, pura reunión, tanto para clientes como para socios. No existe plan de acción sin arranque explosivo. Y si no te queda claro cómo funciona este negocio, yo lo entendí muy claro con esta analogía, con este ejemplo. Y quiero que aquí ya quedemos toda duda de cómo funciona este negocio, que eliminemos cualquier incertidumbre o duda, o qué hago, cómo funciona. Mira, es sencillo. Yo lo entiendo con el avioncito, con el avión. De verdad que existen dos, vamos a decir, como cuando los aviones sirven para volar. Los aviones no sirven para estar en tierra. Los aviones sirven para realmente hacer grandes viajes. Y no solo llevarte a ti, sino llevar a un equipo, una tripulación contigo. Puedes ir en equipo en ese viaje. Y yo entiendo este arranque explosivo de esta manera, que existe un primer momento. Y lo que quiero decirte es que Fusion es un gran Jumbo 380 o un Boeing 787, un Dreamliner. O sea, es un avión de esos grandes que puedes llevar a muchísima gente contigo, el avión más grande hoy en día probablemente comercial. Y quiero que entiendas que tú ahí eres ese piloto, que tú necesitas trepar ese avión porque fue creado para volar. Y tú fuiste creado para volar, para realmente crear grandes sueños. Y quiero que te conectes con eso como tú si fueras ese piloto en ese gran avión que se llama Fusion. Y tienes a un equipo atrás contigo, o tú acabas de arrancar y comienzas a subir a la gente a ese avión tuyo, a ese avión de tu empresa, de tus sueños, de lo que van a crear juntos, de dónde se van a dirigir, que van a ir por varias ciudades del mundo y arrancando desde tu ciudad y vas a trepar ese avión. Y como el avión necesita meterle motor al 100%, y es importante, y así también funciona la función, y es meterle motor al 100%, no al 20, no al 40, no al 60, no al 70, no al 90, 100%. No solo 100% un ratito, es 100% un buen rato, un rato, o sea, es un buen rato a toda máquina del motor. Entonces, quiero que te visualices tú como ese piloto y le metas el 100% para que ese avión de Fusion trepe, levante, porque no está diseñado para estar en tierra. Y es así. Y luego. Y levanta recién vuelo. No puede el avión levantarse como tú quieres crear eso y volar y levantar un equipo, una organización, si no le metes toda máquina. Y eso yo me conecto con el máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo, meterle máximo esfuerzo, acción diaria, reunión tras reunión, en un periodo determinado, 3 semanas, 4 semanas, 2, 3 semanas, es full reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, para tener clientes y socios nuevos en la compañía, en tu empresa. Y desde tu ejemplo, comenzando contigo, comenzar a levantar ese avión. Y hay otro momento, porque hay gente que dice, creo que esto no funciona. No sé qué pasa, que no levantes esta vaina. ¿Qué pasa con el negocio que no funciona? No lo has arrancado. No lo has metido 100% en motor. Necesitas romper la inercia. Necesitas comenzar a accionar para crear. Esto no se crea con teoría. Necesita reunión tras reunión tras reunión según la guía del plan de acción y las herramientas del sistema. Y segundo, hay gente que, ¡bum! Voy a decir, le metió 100% de motor y llega a 10.000 pies de altura. Un primer buen nivel, como cuando tú vuelas en un avión. Y sencillamente, y luego ahí, ¡pum! Apaga el motor y estrellado. No apagues el motor. No apagues el motor. Tienes gente de la tripulación. Tienes gente contigo, no puedes apagar el motor. No, no, no frenes en seco. Ya trepó, hiciste probablemente un gran esfuerzo. Mantente luego en ritmo, velocidad crucero como un avión. Te metes, trepa y luego velocidad crucero. César. ¿Puedo irme a los 20.000 metros de altura, 20.000 pies más de altura? Sí, métele otro arranque explosivo. Otra altura. César, ¿puedo meterle 30.000? Métele 30.000. Otro arranque explosivo. Puedes hacer varios arranques explosivos en tu carrera, en tu profesión en Fusion. Pero el primero es más importante porque si no, no existe el segundo ni el tercero. Seguirás probablemente en tierra. Y sí, vas a ganarte un ingreso adicional, sí, vas a generar un ingreso extra que complemente tu ingreso principal, pero si estás hablando del negocio que va a crear libertad, de que va a crear un estilo de vida diferente, que va a transformar, que va a impactar mucha gente, eso se hace con arranque explosivo, haciendo realmente reunión tras reunión de manera clave, clave, clave. Entonces, equipo, teniendo claro que realmente hay que hacer, no existe un plan de acción sin un arranque explosivo, y todo socio nuevo necesita vivir eso, porque eso es, eso no se cuenta, eso se siente, eso se conecta. Realmente es cuando tú te vuelves, hay pasión, hay locura, hay realmente desenfreno, digamos, es irracional, donde las cosas se comienzan a dar, donde el crecimiento se da, donde el equipo comienza a crecer. Ya somos 3 en el evento, 5 en el evento, 10 en el evento, 20, 30, 50, donde mi presencia en relación es grande en el evento, donde ya no, un ejecutivo y 2 ejecutivos y 3, senior, bronce, oro, comienza a trepar. Eso es donde se crean, la pasión, la energía, donde se contagia, donde comienza a crearse la fábrica de estrellas, la fábrica de rangos, y es ahí donde se crean los resultados extraordinarios. Pero solo eso se conecta con máximo esfuerzo y mantener siempre un ritmo. Y quiero contarte este máximo esfuerzo, ¿qué es un arranque explosivo? Porque aún puede no quedar tan claro. Y quiero que te conectes con esto, ¿no? O sea, cuando yo he visto gente que ha hecho arranque explosivo, realmente han logrado rangos bronce, un senior casi volumen de bronce, un oro, en su primera, segunda semana, tercera semana. O sea, eso es muy normal en su primer mes, alguien que hace arranque explosivo. Crea una organización, probablemente firma 10 personas, 12 personas, 15 personas, 20 personas, 25 personas dentro de su primer mes, al contactar realmente, hasta haber contactado 70, 80, 90, 100, 120, 150 personas en esas primeras 2, 3, 4 semanas en el negocio. Eso es un arranque explosivo. Cada uno va a tener su número. Yo no sé exactamente cuál va a ser el número tuyo, pero no, eso te estoy hablando de mínimo esos números para arriba. Acá hay unos números en la pantalla, pero quiero que seas flexible con eso, porque pueden ser más. Entonces, ¿cuál es? Hacer ese arranque, ese plan de acción, tu arranque, los plan de acción 24, 48 horas, hacer ese arranque explosivo por tu primera, segunda, tercera semana, comenzar a lograr los primeros rangos, crear un primer equipo, y algo clave es un primer arranque explosivo, buscar, no pares de hacer tu acción hasta identificar al menos esos 4, siquiera 3 socios comprometidos. Y de todas maneras, creando ese arranque explosivo, encontrarás al menos unos 15 clientes de gente que te diga no al negocio, pero sí quiere consumir la bebida. Entonces, por ende, amigos, no pares. No sé si necesites 15 para encontrar esos 4. No sé si necesitas firmar 20 personas para encontrar esos 4. No sé si necesitas firmar 25 personas o 30 personas para encontrar esos 4 socios comprometidos. Pero esos 4 socios comprometidos te van a dar esa estructura, esa plataforma para construir un equipo que te permita lograr un oro sólido, un platino sólido, inclusive más. Gente con la que tú cuentas para levantar una organización. Esos van a ser las columnas de tu gran estructura de construcción de su negocio. Y por supuesto, ¿cómo sé quién es un socio comprometido? Es esa gente que también hace arranque explosivo como tú, que sigue tu ritmo, incluso puede ser más rápido que el tuyo, pero está en movimiento, haciendo ese plan de acción, reunión tras reunión. Y eso tiene que ver, al menos, no sé si firmes 15, si firmes 20, vas a encontrar esos 4 socios clave, pero al menos necesitas haber contactado esos 70, 80, 90, 100, ¿no? Tú tendrás tu número, pero no pares hasta al menos tener esos 4 socios claves con los que siguen tu ritmo y estar construyendo y avanzando rango a rango como tú. Te digo, esto fue determinante en mi primera semana, 2-3 semanas que logré rango oro, rango bronce, oro, y realmente comenzamos a mover 2.000 puntos semanales, 2.500 puntos semanales después de nuestro primer mes. Es clave hacerlo, funciona, y lo he visto muchas veces en muchos líderes de todos los equipos, de todos los países. Entonces, no le busquen los 3 pies al gato, haz el arranque explosivo y punto, amigo. Si realmente quieres hacer esto en grande y crear libertad financiera y realmente trepar ese gran avión, ese gran yugo, realmente de Fusion para ti y la gente que está contigo.